El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea, primer presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de trabajo a la fábrica de maquinaria al mando de Ho Chol-young, que se arde en campaña para la materialización cabal de la resolución del séptimo congreso del partido. Le acompañaron los directivos del Comité Central del Partido. Confiando en los cuadros y obreros de la planta que habían sostenido al partido con lealtad y con destacados logros productivos, el estimado mariscal les había dado la tarea combativa de fabricar nuevos y modernos equipos mecánicos de gran tamaño durante la batalla de 70 días realizada con motivo del séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea. El mariscal dijo que habrían trabajado mucho para cumplir el magno plan productivo en el corto tiempo de 70 días, y valoró en alto lo que ellos hayan cumplido sin falta el juramento tomado ante el partido y dedicado magníficos regalos al séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea. Él añadió: los modernos equipos mecánicos fabricados por esta empresa reflejan la fidelidad de sus obreros al partido. Presenciando los relevantes éxitos logrados por los obreros de la fábrica infinitamente fieles al partido, se me surgen la fuerza y pasión en todo el cuerpo y se me despeja la mente. Al cumplir sin falta el plan productivo antes del séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea, aunque lo todo era difícil, los cuadros y obreros de la planta han manifestado una vez más con energía el estilo y temperamento de lucha de la heroica clase obrera de Kim Il-sung y Kim Jong-il. La indoblegable capacidad espiritual de los obreros de la fábrica es la inagotable fuerza que crea tan asombroso milagro. La función técnica de los nuevos equipos hechos en la fábrica es muy buena y no falta nada para sus distintos aparatos auxiliares. Son maquinarias competitivas dignamente con el mundo, tanto en el nivel de la automatización y la modernización como en la capacidad multifuncional. Todas las piezas producidas en cooperación, incluida la medular, que se aplicaron en los equipos mecánicos, son completamente nuestras, fabricadas con nuestra fuerza, tecnología y materias primas. Como ven, el autofortalecimiento es el terreno fértil que crea los prodigios, y si manifiestan este espíritu, no hay cosa irrealizable. Si en la fábrica han podido elaborar nuevos equipos de maquinaria que corresponden a la tendencia del desarrollo mecánico del siglo XXI, aún hechos con materias y materiales domésticos, esto se debe a que las unidades conexas han asegurado a tiempo las piezas necesarias de calidad perfecta. Últimamente, el partido decidió dar un salto más a la industria de elaboración de maquinaria del país y dirigió la modernización de numerosas fábricas de maquinaria conforme a la demanda de la época de la economía de conocimientos. Ya esta planta también puede fabricar a su antojo enorgullecedores equipos de maquinaria. Ha entrado con dignidad en la fila de precursores de Maljima. El mariscal Kim Jong-un recorrió el local de la modernización del taller de fundición de acero y la sala de divulgación científico-técnica. Él enseñó: la cantidad de producción de equipos mecánicos y su calidad dependen en gran medida de cuánto producen las piezas de acero fundido y cómo aseguran su calidad. Este año, en la fábrica deberán concentrar la fuerza en la obra de modernización del taller de fundición de acero. Lo importante en esta obra es elevar cuanto posible el porcentaje de producción a nuestra manera y por propia cuenta en los procesos productivo y técnico. Hasta la fecha de la fundación del partido de este año, acabemos la modernización del taller, pues el partido va a ayudarla activamente. Luego, el mariscal tomó medidas benévolas para ello y prosiguió: Además de esta obra, deben promover con ambición la modernización de los procesos productivos integrales con visión al futuro lejano. El mariscal Kim Jong-un trazó las tareas que se presentan ante la fábrica, como la de establecer a la perfección el sistema mancomunado de la fabricación y el mando, con que pueden tomar medidas exactas sobre la base de analizar científicamente todos los problemas de la producción y la gestión, la de realizar de modo sustancial la gestión de la sala de divulgación de ciencias y técnica para armar a todos los obreros con las ciencias y técnica modernas y hacerles poseer ricos conocimientos, la de ejecutar de continuo la campaña de mejorar la labor de intendencia para los empleados y otras. El estimado mariscal les proporcionó ánimo y vigor diciendo como sigue: «Es magna la obra de la modernización de la fábrica, pero, por ser miembros de la heroica clase obrera, la del tipo chucheano, que asimilan fielmente a los grandes líderes, ustedes pueden culminarla con suficiencia si trabajan con aquel ímpetu y temperamento de haber fabricado orgullosamente, en corto tiempo, los nuevos equipos mecánicos modernos». Al recorrer la fábrica que produce a su albedrío las maquinarias de talla mundial hechas en lo completo con nuestra fuerza, materiales y tecnología, siento un buen humor. Transmitan a los obreros de la empresa mi saludo de que yo me he sentido realmente muy satisfecho y he valorado en alto a ellos. El estimado mariscal Kim Jong-un expresó la esperanza y seguridad de que los cuadros y obreros de la fábrica protagonizarán los milagros y méritos en la fabricación de modernas maquinarias de alto rendimiento conforme al propósito del partido, sin olvidar nunca que es realmente importante su misión que asume en la lucha por la prosperidad y el enriquecimiento del país, y se tomó la foto memorable junto con ellos.